Bueno, les vamos a pedir disculpas, Silvito, a nuestros acompañantes típicos de esta hora, los oyentes, que hacen el programa con nosotros, porque la tenemos a Paula Bertol, que creo que está en un compromiso y se hizo unos minutitos para conversar con nosotros, porque, bueno, hubo una referencia, como decía antes en el comentario, si bien de modo indirecto, en el discurso de la Presidente sobre que el bloque PRO no apoyó la ley de fertilización asistida que el gobierno aprobó. Así que bueno, vamos a ver qué ocurrió, porque aparentemente Parrilli dijo que luego el presidente del partido, del PRO, acercó una nota a la Secretaría General de la Presidencia ofreciendo la colaboración para reglamentar la ley. Y la Presidente dijo, ¿cómo? Si la ley no la aprobaron. En fin. Paula, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Hola, Carlos. Un gusto hablar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, te agradezco antes que nada este tiempito que te hiciste. Y bueno, allí está planteado el tema. Ustedes votaron en contra, pero luego la Presidenta dijo que ofrecieron su colaboración para reglamentar la ley. ¿Cómo fue bueno, eso? Bueno, primer tema. No votamos en contra. La Presidenta mintió. Nosotros, una parte de nosotros, nos abstuvimos. Punto uno. Con lo cual la Presidenta, cuando habla en cadena nacional, hace un claro abuso del micrófono, ¿no? Lástima que después los periodistas no le puedan repreguntar, porque en todo caso hubiera tenido que contestar que no era cierto que nosotros habíamos votado en contra. Pero tan es incierto eso que la mitad de nuestro bloque votó a favor de la ley de fertilización asistida, solo que Pinedo, su presidente y algunos otros como yo, nos abstuvimos. Entonces, dejando claro esto, paso al segundo punto. Un simple paréntesis, Paula. Eso, digamos, en función de alguna cuestión de convicción religiosa, de lo no, que sea. No, a ver, de convicción profunda sobre el análisis de la ley. Nosotros dimos explicaciones de por qué nos absteníamos, pero fundamentalmente presentamos dos dictámenes a falta de uno alternativo. ¿Viste que siempre desde el oficialismo dicen que los opositores no tenemos alternativas? Bueno, llevamos al recinto dos dictámenes. Uno de Jorge Triaca, que contó su historia personal, que tuvo dos nenitas con el sistema de fertilización asistida y explicó por qué él se iba a abstener y fue el que finalmente habló en todas las radios. Y otro, el de Magdalani, que había impulsado la ley. O sea que fíjate vos cómo fue el fondo de la cuestión tan distinta a lo que dice la Presidenta cuando, te repito, abusa de la cadena nacional. Punto dos. Punto tres. ¿Qué decíamos nosotros? Que había una enorme falta de profundidad en el debate sobre temas muy importantes. Uno de ellos, que fue el que a mí me preocupó más que nada, es que esta ley no discutía ni resolvía temas centrales como la manipulación de embriones. Ni el banco de receptores de gametos, ni el derecho a la identidad, que por supuesto muchos otros diputados lo plantearon, entre ellos Victoria Donda, pero que decidieron aprobarla a favor. Otros dijimos, nos vamos a abstener. ¿Pero por qué nos abstuvimos? Porque nosotros no estamos en contra de las técnicas médicas de fertilización asistida ni de garantizar el acceso a las mismas, sino que creíamos que era una ley, que era un título, que ni siquiera se parecía a la ley de la provincia de Buenos Aires, que dice perfectamente que quienes tienen diagnósticos de infertilidad son los primeros en acceder a esta práctica. Y también dice cuántas prácticas por año, y es una ley real. Esta era una ley, como te dijera, bueno, votémosla todos, porque la gente entonces ahora cree que los que votaron están a favor de dar vida y los que no votamos no. Bueno, es una cuestión. Bueno, esa es la impresión que queda, digamos. Claro, porque es puro marketing, y sobre todo cuando lo manipulan el discurso de la manera que lo hacen. Entonces, está bueno que los legisladores, que somos los que tenemos los equipos de asesores, y nuestro trabajo, para eso nos pagan, es analizar el fondo del debate, el fondo de la cuestión, podamos tener la oportunidad que ustedes me están dando ahora para decir por qué me abstuvo. Pero además, Carlos, yo te cuento, soy activo en las redes sociales. Yo, tanto en Facebook como en Twitter como en mi página web, puse y expliqué por qué me había abstenido, cuáles eran las razones de mi abstención, por qué yo creía que los otros dos dictámenes eran los mejores. Yo dije que votaba a cuatro manos la ley de la provincia. Esta ley es absolutamente popular y nacional en el sentido de que dice, en 11 artículos, todos tienen acceso a la fertilización asistida. Y a veces es un verso, es una mentira, crear nuevos derechos que no pueden ser atendidos en la realidad. Entonces yo me considero una legisladora seria y dije la verdad. era mucho más fácil para mí votar a favor, ¿ok? Y esto está claro, porque fíjate el uso político que se está haciendo esto. Pero la verdad es que yo preferí dar la cara y plantear en mi rendición de cuentas que hago semestralmente por qué yo me había abstenido en esta ley. Nunca hubiera votado en contra. No obstante, incluso parte de lo que la Presidenta dijo tampoco es cierto respecto al bloque, porque parte votó la ley. Absolutamente, sí. Te repito, hubo la mitad de nuestro bloque votó favorablemente la ley de fertilización. O sea que, digo, cuando uno no dice toda la verdad, no dice la verdad. Entonces, también quiero decirte que esta acusación infantil, ¿no?, de que un legislador mandó un mail, porque en realidad votó una campaña muy fuerte para que esta ley finalmente sea reglamentada en tiempo y forma, porque yo te cuento que, por ejemplo, la ley antitabaco tardaron 2 años en reglamentarla. Si de intereses involucrados la Presidenta quiere hablar. Entonces, como hubo gente tan activa pidiendo que se reglamente la ley, ellos mandaron a los presidentes de bloque un mail para pedir el apoyo. Lo que debe haber hecho Federico Pinedo, al quien conozco y respeto, es decir, como yo creo que la práctica es buena, porque él en su discurso del recinto dijo, yo creo que la práctica es buena, pero me voy a abstener por esto, por esto y por esto, él debe haber dicho, voy a mandar este mail pidiendo y apoyando que la reglamente en cuanto antes. Fíjate qué distinto que suena lo que yo te estoy contando a lo que acabamos de escuchar recién de la Presidenta. Paula, bueno, quería tener esta versión porque efectivamente, como un oyente frente a lo que fue el discurso presidencial, nosotros estábamos esperando acá para hacer el programa, bueno, me llamó la atención esa parte y quería tener la otra campana, así que te agradezco te hayas hecho unos minutitos para aclararlo. Y yo agradezco mucho la posibilidad porque creo que la gente merece la verdad, toda la verdad. Y me parece que es muy distinto a lo que hoy escuchamos. Y sería bueno que la Presidenta de todos los argentinos dé conferencias de prensa y le permita a los periodistas preguntar y repreguntar, porque esa es la herramienta que le sirve al pueblo, ¿no? Saber y conocer de verdad lo que pasó. Así que a disposición de ustedes las veces que quieran. Un beso y gracias. Adiós, hasta luego. Era Paula Bertoles, diputada por el PRO, bueno, contando lo que ocurrió. Teniendo estas dos campanas, y ya vamos al flash de noticias de Radio El Mundo, lo que entra en juego es un aspecto que en el comentario no habíamos tocado, digamos, porque no teníamos esta precisión de información que ahora da Paula Bertol, pero me parece que ahora, teniendo esta otra campana, me parece que lo que entra en juego es una cuestión de buena fe. Es decir, entra en juego la buena fe. Porque evidentemente la Presidenta no puede ignorar lo que había ocurrido en el recinto. No puede ignorar que la mitad del bloque había votado favorablemente y que la otra mitad no había votado en contra, sino que se había abstenido, que son dos cosas diferentes, y se había abstenido porque había llevado dos propuestas propias distintas. En el mismo sentido de apoyar la fertilización asistida, pero con enfoques diferentes. Entonces, me parece que entra en juego la buena fe. Y eso también es grave, también es serio. Utilizar los recursos públicos, como son los recursos de comunicación de la cadena nacional, para transmitir mensajes que no cumplen con los principios básicos de la buena fe, no está bien. No es correcto.